Hola, buen día Pablo y buen día a toda tu audiencia. Néstor, ustedes tienen un reclamo de porteros, porteras de la provincia de La Pampa y se reunieron con diputados, diputadas de la provincia. Contanos a ver qué recepción tuvieron. Sí, el día miércoles de la semana pasada tuvimos una reunión con los distintos bloques, con el bloque justicialista encabezado por Facundo Solá y Tapera Avendaño, y en el bloque radical estuvimos con varias diputadas, entre ellas Andrea Valderrama, Estela Guzmán. Nos estuvieron recibiendo y a ambos bloques le hemos planteado, hemos llevado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, del cual se le hicimos entrega a ambos bloques, y los dos estuvieron comprometidos a llevarlo adelante. El diputado Facundo Solá también se comprometió él a armar un proyecto, a incorporarlo al nuestro, y bueno, estamos ahí pidiéndole básicamente lo que venimos pidiendo siempre al gobernador, que es el pase a la ley 643, o sea que cumplimos las mismas funciones, pero estamos encuadrados en distintas leyes, en cual la 2871 es la más deplorable, la más lamentable, porque bueno, no tiene los mismos beneficios que tiene todo trabajador que ingresa a la administración pública. ¿Y qué posibilidades hay de que se trate este o un proyecto, ya que decís que Sola también por ahí presenta algo? El bloque justicialista tuvimos con dos, por eso te los nombré, sí. Facundo Solá y Tapera Avendaño, en los cuales los dos se comprometieron a trabajar el proyecto de ley que le hemos enviado, que se lo entregamos en mano, y Facundo nos dijo que él también iba a incorporar un proyecto de ley anexado al nuestro. Bueno, sí. Me parece fantástico, mientras que el objetivo sea el que estamos planteando, que es pasar a la ley 643, me parece es muy bienvenido. Claro. Del bloque radical también, cuando hablamos nos preguntaron si teníamos alguna llegada al bloque justicialista, y bueno, le nombramos estos dos. Claro. Así que, creo yo que el bloque radical mayoritariamente nos va a acompañar la propuesta, y del bloque justicialista, lo vuelvo a repetir, Facundo Solá y Tapera Avendaño se comprometieron con nosotros a tratar el proyecto. Néstor, ¿y qué detalles tiene el proyecto, así en general? Directamente sí, que pasar... Son cuatro puntos básicos, sí. En los cuales ya se lo hemos remarcado al gobernador en las distintas cartas. Uno es que los monotributistas que están trabajando dentro de las instituciones educativas, mal encuadrados, porque son trabajadores dependientes, que esto quiere decir que solamente les facturan al Estado provincial, no es que les facturan, como cualquier monotributista, a distintos clientes, claro. O a distintos proveedores, a distintos clientes, bien digo, sino que solamente acá se les factura al Estado provincial. Entonces quiere decir esto que están mal encuadrados como monotributistas, sino que tienen que ser trabajadores dependientes. Claro, hay una relación laboral. Se establece la relación perfectamente de dependencia y la relación, o sea, no solo que están sometidos a un cumplimiento de horario, cumplimiento de órdenes, de funciones, de trabajo, y por eso tienen una remuneración mala, lógicamente, porque no es la que corresponde. Están cobrando entre 20 y 22 mil pesos, no es la que tiene que ser. Digo esto que no es la que tiene que ser, porque un trabajador de la ley 643 está cobrando 60 mil pesos, claro. ¿No? Y estos compañeros están cobrando 20, 22. Entonces lo que estamos pidiendo es que esos compañeros se los ingresen en forma inmediata a la ley 2871. El otro punto, que es que los que estamos en la ley 2871, el trabajo nuestro es hereditario. Por lo que en esta situación de pandemia que hemos estado viviendo, trabajadores que han fallecido, han perdido la vida, esas familias no solo se han visto con la pérdida de familiar, sino que además con el sustento económico. Uh-huh. Entonces eso es el otro punto que le estamos pidiendo. Y el tercer punto es la incorporación de los trabajadores no registrados, o sea que están peores que los monotributistas, que están en negro, que se los incorpore a la ley 2871. Y como último punto, es el pase a la ley 643 de todos los trabajadores porteros que están cumpliendo funciones dentro de la administración pública, con las distintas leyes, ¿no? Nosotros en la 2871, ¿no? Los compañeros que están como monotributistas y los trabajadores no registrados. Todos ellos le hemos puesto un plazo en 6 meses que se nos pasen a la ley 643. Bien, una vez sancionado el proyecto, que en 6 meses de plazo se pasen todos. En 6 meses se nos pase a la ley 643. Y nos queda un punto más, que es que todos los trabajadores, como estamos cumpliendo funciones, más que nada los 2871, que ya hicimos todos los estudios pertinentes que requiere, los requisitos que pide el gobierno de la provincia para ingresar a la administración, ya lo hemos cumplido, ya hemos estado con los estudios psicológicos, físicos, bueno, todos los estudios que cumplen todos los trabajadores, ya nosotros lo hemos cumplido, y que nos tendríamos que estar en el periodo de prueba, porque lógicamente ya llevamos 5 años como 2871, 9 años como monotributistas y 20 años como, y en total 20 años como trabajadores desde que empezamos como jefe y jefa de hogar allá por el 2001. Sí. Así que creo que la parte del requisito de experiencia laboral que se requiere ya está cumplida. Bien, Néstor, queríamos tener la palabra tuya aquí en Kermés para que nos cuentes, a ver, la recepción que habías tenido de diputados y diputadas ahí en la Cámara la semana que viene. La semana pasada, perdón. No sé si quedó algo que nos quieras contar. Están los micrófonos. No, un mensaje para todos los pampeanos. Nosotros le estamos ya pidiendo desde abril, que le estamos pidiendo al gobierno de la provincia de La Pampa una mesa de diálogo. No la estamos teniendo. En el último mes hicimos un paro en la cual le pedimos disculpas a todos los papás y a todos los alumnos por haber hecho ese paro. Es que no encontramos otra forma de poder exigir el diálogo. Lamentablemente no lo estamos teniendo. Nosotros necesitamos tener un diálogo, necesitamos que se nos escuche y que podamos sentar a establecer un diálogo donde podamos poner estos puntos sobre la mesa y que nos diga el gobierno esto sí, esto no, esto podemos, esto no podemos. Pero cuando no hay diálogo se hace muy difícil la situación. Por eso le quiero pedir a la población que tal vez en el corto plazo volvamos a tener que usar la medida de fuerza, porque no estamos teniendo diálogo, no estamos teniendo ese poder de sentarnos en la mesa a discutir la situación laboral de los trabajadores. Así que, bueno, es un poco eso, pedirle disculpas a la ciudadanía de tener que usar la fuerza, no sé si es la palabra de la fuerza, pero una fuerza mayor, para tratar de conseguir el diálogo, yendo nuevamente al paro. Así que, las disculpas del caso, y bueno, esperemos que el gobierno entienda que se hace política de los dos lados, de un lado de la dirigencia de la cual han sido votados y de nuestro lado el pueblo que le está pidiendo que sea escuchado. Néstor, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, gracias a vos y la verdad que se agradece muchísimo para poder difundir la situación de los trabajadores, que no somos los únicos que estamos en una situación mala, el país está en una situación mala y hay compañeros que están trabajando en negro, que están muy mal, que ganan 18, 19, 20, 22 mil pesos, y así tantos otros sectores. Pero bueno, que la gente no salga a la calle no quiere decir que los problemas no estén. Están los problemas, y eso le estamos pidiendo al gobierno que solucione, para eso han sido elegidos.